busqué en el doble techo de mi corazón y hallé nostalgia de ti, soledad. Comencé a llorar estos versos bañados en de mí.